Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos tres. Tres amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo dos. Dos buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Radio show. Hi, this is Per. And this is Liana. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Bienvenidos, Karma Adictos. Nada, a ponerme fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. Hola, Briggs. Ya nos estamos riendo antes de que comience el programa. Y hola, te, si estuviese en las cámaras, no, en el. Cual Cintia, casi me sale agua por la nariz porque me hace reír. ¿Qué significa playoff? ¿Qué sería un playoff? ¿Un playoff en contexto de...? No sé, viste que en La Voz Argentina está el playoff. Ah, no. Claro, son batallas, no, como, no sé. Playoff sería como algo fuera de juego, no sé, como un juego pero fuera. Y no, nunca le encontré no. La relación, ¿viste? ¿Vos me podrás bajar un poquito el sí. Auricular? Bueno, lo tenía ahí vamos bien. Un pelín más. Ahí. No, un pelín más fuerte. No, tanto no, Pochi. Ahí. No, más fuerte. Ahí. No, ahí muy fuerte. Ahí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Después ahí está, después ¿está bien? Ahí estamos bien. Ok. Sí. ¿Cómo estás, Zeta? Muy bien. ¿Qué tal, Briggs? Pulpo? Ay, dice el Pulpo, ya empiezan rompiendo. Dijo, ya que bajame, que subime. Claro, y claro. Eso que no empezó noviembre todavía. Por ahora se hace calor, Pulpo. Hace calor. Escúchame. Sí. Vos tenías tarea. ¿Trajiste a No, hizo el pulpo. ¿Trajiste algo de Ana Sosa Cordero? Ni siquiera acta de defunción hay. Pero hay acta de nacimiento al menos. Ha existido solo en su mente. En mi mente y en internet, porque en internet figura como. Pero vos no habrás hecho el Wikipedia, ¿no? La conductora original de La Ola Verde es Ana Sosa Cordero. Bueno. Pero después se la tragó el éter. No, escucha, nadie sabe. Abramos una campaña. Todos somos Ana Sosa Cordero. Hashtag Ana Sosa Cordero. Capaz que la ponemos ahí. Y aparece. Y aparece mañana en los medios. Bueno, carmaditos, pueden estas empezar. Cosas que se generan y que solamente pueden pasar. ¿En dónde? En Good Karma Radio Show. Gracias a Nelia que nos hizo un bonito video. Lo subimos, lo tenemos como reel. Que me encantan los fans que están atentos. Atento. Atenta siempre, siempre. Carmaditos, pueden empezar a comunicarse y a bailar cual el Z al 11-6400-7047. Si Ana Sosa Cordero se quiere comunicar con la radio, 11-6400-7047. Anótate, Ana Cordero, y bailemos. Por supuesto. Hola, y si amiguitos. No, y si no, también nos pueden escuchar y también ahora vernos. Para, Ana Sosa Cordero. No solamente a través. ¿Era un cordero eso o era una oveja? Eso me mezclaron los animales. ¿Cómo hace el cordero? Por Dios. Capaz que le hicieron campera. ¿Viste que antes traían corderito? Sí. Bueno. Un acolchado. Unas polainas. Ay, sí, ya arrancamos así. Yo ya me da miedo a dónde va a terminar el programa. Pero bueno. Todo este capaz tipo. Capaz hicieron pelota. Todo y es Wilson. Este tipo de delirios que antes solamente podían escucharnos, ahora también nos pueden ver a través de la app de Radio Box y a través de nuestro canal y el canal de Radio Box también en YouTube. Y para la gente que está en Quilmes, nos pueden escuchar a través del dial. Exactamente. Y si no, se pueden bajar la aplicación, que tiene un botón muy amigable. Así es. Y nos pueden ver, que lo ve hasta la abuela. Dieron Esperando la Carroza el domingo y lo vimos, ¿sí? Y me reí mucho. Escúchame. A ver. Así como en su momento teníamos púas que decían, nos vamos a La Palpa, ¿dónde está Donoso? Ahora las nuevas de 2026 van a ser Ana Sosa Cordero. Hashtag Ana Sosa Cordero. Esa... ¿Cómo? Ana Sosa Cordero, sí. Presente. Esa es una, Ana Sosa Cordero es una. Presente. Claro, volví a tener a la señora Luismi, que no me acuerdo. ¿Vos tenés esas púas? El abrazo de oso. Sí, yo repartí varios acá, así que... No pasamos Luis Miguel, decía una. Bueno, tenemos que rehacer las púas. Para el aniversario. Para la fiesta. Por el flaco de las púas me sigue mandando todas las publicidades de las púas. No, bueno, púas no. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos trajiste, mi querido? ¿Qué tenemos? Brix? A ver, tenemos un poco de Taylor Swift, que le está yendo muy bien. Está todo el mundo haciendo, hasta... ¿cómo se llama nuestra artista sueca? La señora de vestida de rojo. Se me fue el nombre. Que canta country. Ah, Jessica Folk. Jessica Folk también estuvo. Sí, te pregunté el tema y me dijiste que no sabías. Le pregunté a Eloy, que es fanático, y me dijo, no sabía. ¿La canción que estaba cantando ella era la que buscabas? No. Lo que decía ahí arriba, decía Taylor Swift y había un título y el nombre me gustaba de la canción. La escuché y me gustaba. Pero la canción que tenía Jessica Folk era la de esta... No, arriba decía Taylor Swift, y se cortaba el nombre. Ah, pero estaba la historia con ese tema y la verdad que ese era lindo. No, pero la música que estaba de fondo con Jessica Folk es el corte nuevo de Taylor. Sí, pero lo que decía era otra cosa, sí. Claro, no, sí. Claro, lo que decía era otra cosa y el tema que sonaba era lindo, por eso digo, por primera vez que había un tema lindo de Taylor que me había gustado y nadie supo decirme, cero voluntad le puso el Brix y cero voluntad le puso el Brix. No, busqué en todos lados y no existe tema que te contenga esas busqué palabras. En todos lados, le paso tres doritos más tarde. No existe ese tema, o sea, cero voluntad. Pero no importa. Ah, mira, ahí estoy viendo en el monitor que, como siempre, tenemos todo nuestro fondo rojo. Dice Good Karma, miércoles de 19 a 21. Y en la parte de arriba dice hashtag todos somos Ana Sosa Cordero. A ver, karmadictos, las DIRS que están ahí, ayúdennos con el hashtag todos somos Ana Sosa Cordero. Hagamos una campaña para que Ana Sosa Cordero salga esté en este sentada programa con nosotros. Ahí está. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y después le preguntamos, ¿y qué hiciste? Y todo este tiempo, nada. Irme de las redes, va a decir. Pero bueno. Tal cual. Andás. ¿Qué le pero pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Si existió. ¿Qué le pasó? Porque se habrá traumado desde que comenzó Flavia con el programa. Porque es rarísimo que una persona no tenga ningún tipo de dato en internet. ¿La habrá tratado mal el señor televisor? ¿Se la habrá comido el señor Pelín? No, esa época no tanto, Grok. ¿Se la habrán pomado Grok? Había un audio de Grok que decía cuando iba a la pausa que decía que sus papás van a estar mirando películas porno o algo así. Yo me acuerdo, está ese audio por todos lados. Yo digo, mirá lo que era la otra televisión de esa época. Programa infantil. Para un programa infantil que decía, y los papás, porque le hacían una broma al señor televisor, le decían, debe estar viendo películas condicionadas hasta ahora. Digo, para un programa de niños valía todo, pero bueno ¿qué habrá sido Ana Sosa? ¿Aparecerá? No sé, volvamos a Taylor. Nos traías Taylor. Sí, también tenemos Shawn Mendes con Taylor Swift, de esa colaboración que creo que después de que Z escuchó en vivo a Shawn Mendes, esta canción la puede escuchar con otros oídos. La escuché yo esta canción en por vivo. Eso la traigo de nuevo. Bueno, a mí me gustó El Niño. ¿Qué más? David Guetta, viste, con Teddy Swims y sí. Dance Monkey, iba a decir. Tal cual lo que suele pasar. El tema va bien, empezaron a aparecer los. Viste que cuando lo pasamos la vez pasada, vos me dijiste, no suena como a David Guetta. No, y ahora lo remixó, seguro. Ya ahí empezaron las versiones, viste. Así que traemos. Y ahora sí lo notamos a David Guetta. Sí, una versión nueva ahí. Y también otra cosa, otra cuestión que vos lo venías mencionando y que el otro día salió al aire, la canción de Dolly Parton con Damiano Dami. Sí, vi que trajiste la versión de Me encantó. Jolene. Tampoco, cuando salió el álbum, no le había dado importancia. Ah, pero yo te lo marqué y fue acá al aire. Sí, claro, es verdad. A mí me ignora. Yo le mando reels importantes y los ignora. Excelente la versión. Está muy buena. Excelente. Pero realidad todo lo de ese álbum es excelente. Pero ¿qué hubieses esperado vos de Dolly Parton? ¿Quién iba a ser Jolene? La niña de la voz de Pato. Miley Cyrus. Tiene su propia versión. Sí, claro. No, sin embargo, eligió al flaco este, que en ese momento era el de Måneskin. Claro, había ganado el certamen. Súper bien. Sí, sí, ahora está solista, ya como consagrado como Damiano el pulpo de la box. Eso por parte de tendencias y el Voz Z, ¿qué nos traes? ¿Qué traemos? ¿Qué hay? No sé. Okay. Sé que traemos algo de Robert Pattinson, que para mí siempre fue el marido de Dea Norbert. Capaz que estoy equivocándome, pero para mí Robert Pattinson es el marido de Dea. Si no es el marido de Dea, ahí pega muy. Nah, pero sí, creo que es él. Ha lanzado un nuevo álbum. Tenía un tema con Elena Josephson, que a mí me gustaba muchísimo. Después lo dejé de escuchar porque le agarré como. ¿Viste esas cosas que se le cruzan a Z? Que no, como Silvana. No escucho tal tema porque me trae. Bueno, dijiste eso, se me vino a la mente Silvana, tal cual. Claro, sí. Y lo dejé de escuchar por ahí. Esos bloqueos. Pero bueno, lo puse de cortina porque decía yo tenía una imagen muy bizarra. Después lo voy a contar al aire, capaz. Bueno, traemos algo de Robert Pattinson. Don't Bore Us, Get to the Chorus. 30 años. LP aniversario, se edita The Roxette, sale el 21 de noviembre. ¿Cómo amé cuando salió eso, Z? Súper, a mí me encantó. Yo escuché por primera vez. Morí con Yudón, no sabés lo que fue. Correr a la disquería el día 1 que salía. Yo fui a la disquería y escuché ahí, porque obviamente ya conocía a Yudón, pero quería escuchar los otros. Y cuando llegó I Don't Want to Get Hurt, me puse a llorar delante del flaco de ahí de Utopía, porque en ese momento era más adolescente, no me importaba todo eso. Sí. Me puse a llorar, no me importa, yo quería. Y digamos, y le decíamos, quiero escuchar. Y te ponían ahí, sí, tal cual. Bueno, se cumplen 30 años, se reedita en LP. Va a estar en dos ediciones, LP común y LP morado. Me suena raro el morado, yo lo hubiese hecho amarillo. Por una cuestión del girasol. De los girasoles, por ahí tenía un poco más que ver. O blanco. Blanco y negro, por ahí por las fotos. Pero morado. Pero bueno, Gil lo quiso hacer morado, están todos los fanáticos quejándose, porque obviamente... no leí mucho. Bueno, ¿sí? Te lo cuento yo rápido. Obviamente el LP... Ah, ¿no les gusta el morado? No es el morado lo que no les gusta. El culo le va a quedar morado, escuchen. Obviamente el LP de Don't Bore Us, Get to the Chorus es el más buscado por todos los fanáticos. El más buscado. De hecho, los pocos LP que se han... habido últimamente, creo que el último fue en 2022 y vendían uno que le faltaba la segunda parte. O sea, venía un solo LP adentro y terminó creo que en $1,400. Que para nosotros es caro, quizás para un europeo es caro también. Pero digo, son ítems que siempre se van a cotizar y que siempre van a ser caros y buscados. Bueno, tanto los fanáticos insistieron que Per lo reedita, pero ¿qué hace? En vez de editar el formato original como se editó tal cual en 1995, le agregó Miel Cantó Stanjani y Will Jack Fly. Que para mí también rompe la estética de Don Bore Us. Si vos vas a editar Don Bore Us 30 aniversario, déjalo tal cual estaba. O ponele... Del 2000. Otra canción que haya estado en el tintero para esa época. ¿Y no, que, sí, ¿qué debe haber? Pero es verdad que Milk and Dustin Honey y Wish I Could Fly rompen, porque vos lo escucháis, son temas posteriores a esa época. Pero bueno, los fanáticos querían el LP, ahí lo tienen, ahora con una versión update. Yo me lo voy a comprar igual, claramente. Quiero el morado, quiero todos los colores. Sale en CD, en LP y estoy muy contento. Me gusta que se edite. Y dije, uy, bueno, puedo vender el mío. Si el último terminó en 1400 y le faltaba un vinilo, yo lo tengo completito y firmado. tranquilamente le podemos sacar $2,000, 3,000. ¿Cuánto era que pagó el fanático por el de Valeria Lynch? No. Le mandamos un saludo a Leo. Pagó $90,000 por un CD de Valeria Lynch. Imagínate que vendo el Don Bora a $3,000, un viajecito. Okay. Nos vamos a Europa. Podemos venderlo a 6 y nos vamos los dos. Vos ayudame a meterlo ahí. Señorita Corin. Sí, pujá ahí. Pujá en la hacer cuentas falsas y aumentá la puja. Ok. Y sí, obvio, hay que inventar algún curro. Siempre dije, si tuviera dos, vendería el segundo. No, tengo uno solo. Lo voy a traer acá. El día que salga, lo traigo. Dale. Y lo mostramos. Dale. Nadie lo toca. Por ahí, ni le respire. ¿Quién dice que por ahí, como en la Roxbox, o como la... llega alguno para poder soltar? O como el LP de Marí. Claro. Por supuesto. ¿Por qué no podemos traer? Te contamos, Pulpo, y a todos los karmadictos. Tenemos un short en YouTube que se disparó. ¿Qué le pasó? No, nadie sabe. Pulpo tiene 160,000 reproducciones. Un short que dura 20 segundos. 160,000 reproducciones. Le digo a Z, ¿lo compartió Roxette en el sitio oficial? No. No sé quién lo compartió. O sea, ¿cuál fue el hashtag que usé? Leo que estaba, Zeta estaba desquiciado porque subían los seguidores. Claro, y yo pensé que era porque yo había empezado a subir reels, shorts de otros artistas que no tenían que ver con Roxette. Entonces, hasta de Tini subí. Porque yo digo, hay que capturar otro público. No, era por ese short de Roxette. No lo puedo creer. De hecho, me fijé en los shorts oficiales de la página de Roxette. Y el único que tiene es uno de Dress que tiene 320,000. Todos los demás son menos de 120. Y el nuestro tiene 160. ¡Una locura! ¿Qué le pasó a ese short? ¿Lo agarró el mismísimo demonio? ¡Se le ha metido el demonio! Pero bueno, hemos hablado mucho. Karmadictos, y más a Melob está a punto de llegar. ¿Dijiste esa frase? Una imagen tan bizarra. ¿Cuál? ¡Se le ha metido el demonio! Sí, es del mismo día... de la maldita lisiada. Es de la maldita lisiada. Es de ahí. Claro, cuando la vieja grita: ¡Se le ha metido el demonio! Está Soraya repartiendo y dice: ¿Qué haces metándote con Mirandeto? ¡Paf! Y le pega y la tira de la silla. Y después la agarra a la vieja que dice: ¡Se le ha metido el demonio! Y le da la cabeza contra la pared. Sí. No, yo veo esa escena y yo lloro de la risa. Bueno, eso en YouTube. Creo que la última vez que lo chequeé tenía, no sé, pero como decirte, 300,000 millones de reproducciones. Es terrible, es terrible ese Soraya tipo de cosas. Fue la malvada más mala, esas malas que vos la mirás para reírte, pero digo, no podía ser tan loca y tal. ¡Ah! ¡Solo son dominandito! Pero bueno, y más a mi lado está a punto de llegar a los 1,000 millones. Ya vamos por 9.20. No, 9.30 en YouTube. Y 9.15 creo que en Spotify. Estás subiendo en una escala mucho más acelerada de cómo venía. Por supuesto. Obviamente. Ojalá el short de Good Karma la dispara. No tiene nada que ver. Pero bueno. Hicimos medio programa con la intro, Z. Sí, más o menos. Está ahora llegando, tenemos que sacar 8 segmentos. Los Excel de la señorita. Sí, están las DIRS en el no sabe ni hablar. En el YouTube están todas las DIRS ahí esperando a Dimash. Vamos con Roxette e Imaz Amelot. Después vendrá Dimash. Lay a whisper. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. You can lose sight of it all, the darkness inside. inside you can make you feel so small. But I see your true colors. Qué linda versión de Kayak. Tranqui. Súper linda. Me encanta True Colors en todas sus versiones. Hasta hay, hay una versión muy buena de Sam Smith que hizo. Mira, la reversionó también. Te iba a decir que Elena Josephson tiene una versión de True Colors y es linda. No, no la escuché. Sí, bueno, la vamos a traer al aire. Hablando de Elena Josephson, ¿por qué hablamos de ella? Ha lanzado un nuevo proyecto con un nuevo Instagram. ¿Con un nuevo? Instagram. Ok. Yo no entendía, digo, ¿por qué? Ahora se llama... Elena Music. No, Gelia. Gelia Music. Gelia. Algo así. Depende. Para mí es como Gil de curar. Gilia Son. Algo así. O sea, búsquenlo. Lo puso en su perfil. Ya la sigue. Se sigue ella misma. No seas malo. No, pero se sigue ella misma. Con Elena Josephson Music se sigue esa cuenta. La sigue tu amiga Pérez. La siguen varios. Elisa. Seguro. Pero digo, ¿por qué reinventarse con un nuevo Instagram? Ya tiene un Instagram. Que entiendo que quizás lo quiere usar para cosas personales, pero es Elena Josephson Music. Digo, ¿por qué inventar uno nuevo, reinventarse con un nuevo nombre? O sea, ya no la conocen con Elena Josephson. Menos con el nuevo Gilia, ¿no? Aparte es medio complicado de pronunciar, no se entiende bien. Ojalá explaye y entendamos bien a qué viene este proyecto. Capaz que ahora tiene un representante o alguien que quiere, que está apostando a ella. No, es... no, no sería el caso. Pensé que decías a qué viene que estamos hablando de Elena Josephson por el tema de que también estuvo cumpliendo años la salida, el lanzamiento de Party Crasher. Ah, también Party Crasher. En realidad Silly Riley cumplió, oh, cumple Silly hoy Riley. 17 años. ¿Cuánto tiempo pasó de Silly Riley? Sí. Tú. Lo escuchamos al principio. Excelente álbum. ¿Te gusta Silly Riley como primer corte? La verdad que no, yo hubiese puesto otro. Había temas feos. I didn't mean to turn around. Ay, qué feo que es ese tema, por Dios. Son los, para mí entran en el ranking de los temas que Per jamás debería haber editado. No debería estar en un álbum. Yo siempre que están esos temas raros que canta Elena, me acuerdo de Hernán. Tenemos a mi amigo en común que siempre mencionaba y le posteaba a Per en muchos lugares. ¿Cómo que, llamaba? Que cante Ronnie Lane, ponía por todos lados. Oh, que se la lleve el viento, decía Silvana. Que, por ejemplo, a mí de Party Crasher hay temas muy buenos. ¿Cómo, hecho, ¿cómo se llamaba el que cantaron en la gala de fútbol? El segundo. El segundo corte, sí. Party Pleaser. Creo que es mejor que el primer. Súper. Sí. Pero entra en los temas que... Super chicle globo, claro, típico de Gessle. Que quizás no quería mostrar eso. Claro. Pero hay temas muy buenos. ¿Vos te acordás que una vez le posteamos? Signalón es excelente. Super. Excelente. A mí me gusta mucho Stuck Here With Me. La de. Había sonidos raros, extraños, mucha experimentación, como decían, de Heaven's Day. También había en ese álbum. Pero la dice I Die and Went to Heaven. Ese es muy buen tema, sí, también. Sí. ¿Te acuerdas que una vez le posteamos como Good Karma a Per? Qué buen álbum hubiese sido para Roxette, Party Crasher, y él lo recompartió y puso, si yo hubiese, o comentó abajo, como en comentarios, si yo hubiese sabido que Roxette volvía, seguramente este álbum hubiese sido por Roxette. Pero claro, él lanza el álbum y María después dice, ay, mira, no te está yendo bien, voy a volver. Y te voy a enseñar a ganar lo dinero. Lo que hubiese sido Sin Alón con Marí. Con Marí. Lo que hubiese sido Monomine con Marí. Había muchas cosas que con Marí. Yo quisiera apostar igualmente. Hay mucha gente que no está a favor, pero yo quisiera que me ayude la inteligencia artificial a poder escuchar esa canción con la voz de Marí. Ojalá. Lo habían hecho, no, ¿sabes qué habían hecho con la voz de Marí? Muy malo todo lo que habían hecho, muy barato, muy berreta. Sí. Hoy por hoy se mejoró mucho, me extraña que no hayan, viste que estaba esa canción, que estaba muy bien. La subimos como short. Que Gessle la... Están subidas, dos pedacitos, lo subimos como short, me chupó un huevo. Si a Gessle no le gusta y la hizo ¿en bajar? ¿En serio? Yo la subí como short, con otras imágenes. Y uno tiene como 3.000 reproducciones y el otro tiene... Fíjate, es que es buena. Es bueno. subí las mejores partes. Y abajo los comentarios de los fans: ¿qué canción es esta? No la conocía. Porque subí las partecitas de Marí. Claro. Que realmente suenan, bueno, muy lindas. Bueno, yo apostaba eso ese día, bueno, que la quise traer. Bueno. Porque hay mucha gente que directamente no la escuchó. La subí. Y sinceramente, vos me preguntás a mí y ¿sabés cuál es el comparativo? No sé si se va a entender la metáfora. El otro día hablábamos, ¿viste? En las canciones que Marí canta en español y que vos me dijiste, tiene el peso de sentimiento en la estrofa justo. Sí. Bueno, en esta canción hay cierto peso de pronunciación. Están bien, las partes de Marí están súper bien hechas. Sí. ¿Qué cantan en sueco? La verdad que no sé, pero no me puse a analizar. Sí. Sé que el que lo había subido, que no, yo no recuerdo, porque eso lo descargamos y no está más subido. Porque, no está en ningún lado, sí. Porque Gessle lo hizo bajar, claramente. Y no le pude agradecer al coso. Digo, bueno, va a aparecer. O el dueño del video. O la señora. O la señora. Yo esperaba eso. La señora. Que la señora me dijera, baja eso ya, o le metiera ahí un paf. Pero no, ahí están. Búsquenlo en nuestros shorts. Vean el más, el que tiene como 160.000 y estos que tienen 3.000. Están súper lindos. Subí las partes de Marí. Y de hecho, el incauto, lo primero que preguntó abajo, ¿cuál es este tema? No lo conocía. Todo agarrándose así la carita. Como sí, como, sí, sí. Es que, bueno, ese día que quise traerlo, yo supuse que hay mucha gente que no lo escuchó y que apostara a eso. Las partes de Purpuri no estaban tan bien logradas. Pero sonaban a un Gessle muy... 80. Sí, muy demo. En cambio, las partes de Marí, sí, la verdad están súper lindas. La época de Per Garage. Por eso subí las partes lindas de Marí. Sí. Esperando que viniera la señora Dimas. No lo vi a eso, después voy a chupar. Mirá, vos agarrás, abrís un short de Good Karma y después desplazás todo hacia abajo y te muestra todos los shorts de Good Karma, que hay como 200 y pico. No te va a mirar todos los shorts, pero bueno, mirá los más importantes. Pero bueno, ¿por qué estamos escuchando a los niños de Kayak? Porque el año pasado le hicimos una muy bonita entrevista, súper simpático. Los chicos del bosque. Marcos Úbeda y Emil Gulhan son súper, súper, súper humildes y súper simpáticos. Siento que tienen Grammys, son los productores número uno de Suecia. Sí, sí. Tienen muchos Grammys ganados. Perfil bajo. Súper perfil bajo. Se dedican a hacer la música para otros artistas. Han lanzado un nuevo single, se llama Dancing in the Dark. ¿Era Pulpaco? Muy bien, Yes Man, porque hoy la verdad que demasiado que pude armar la playlist, no tengo mucha idea. Sí, lo escuché cuando salió, así que nada, niños, disfruten de Kayak con otra niña haciendo de Dancing in the Dark. I can't find a way back to you, out of you. About to lose again, overplayed for nothing gained. You got me lost in the middle. You got me lost in the middle. You got me dancing in the dark. Caught up and stuck in a riddle. You let me die just a little. You got me blinded by the stars. You got me dancing in the dark. Oh. Me dancing in the dark. Oh, caught up and stuck in a riddle. You let me die just a little. You got me blinded by the stars. You got me dancing in the dark. Oh, oh, oh, oh. lost in the middle. You got me lost in the middle. You got me dancing in the dark. Ooh. Caught up and stuck in a riddle. You let me die just a little. You got me blinded by the stars. You got me dancing in the dark. Whoa, whoa, whoa. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. I know there's something in the wake of your smile. I get a notion from the look in your eyes. Yeah, you built a love, but that love falls apart. Your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why, but listen to your heart before you tell him goodbye. El baúl de tus sentimientos. Let's go, girls. That's me in the corner. That's me in the spot. La isla bonita. And when the summer rain. Kika Flashback. Hay que hablar sobre Damiano. Este es para que hagas el pasito, Z. También. Es como, claro, esos son italianos los que están sonando. Damiano, Damiano. Hola, amiguitos. Soy Damiano David. Damiano David. Claro, muy. Hola, amiguitos. Soy el primo del pulpo. Muy tano lo que está sonando. Damiano David, que hoy por hoy, este chico ya está brillando con luz propia, Z. Brilla con luz propia. Cosa que muchos quisieran. Vengan todos. Al desprenderse de una banda, bueno, como lo que fue Maneskin, que ganó en 2021 el Eurovisión. Seguro tiene. ¿Sos de ver vos Eurovisión, Z? No. No. No. Hola, amiguitos. Lo único que sabía decir. Igual no dice amiguitos, amigos dice. No. Hola, amiguitos. Amigos. ¿Amigos? Hola, amigos. Como per. Hola, amiguitos. Hola, amigos de Good Karma. Hola. Hola, amigos de iTunes. ¿Qué pasó con iTunes? Nos mandaron saludos, está ahí colgado el saludito. ¿Lo viste? No. Oh, por Jebús, él ve lo de Damiano Damián. Sigamos con Damiano Damián. Okay. Ahí saludito, bueno, recién vamos dijimos a ver. Damiano David y era Damiano Damián. Damiano Damián. Ah, Damiano David dijimos. Ah, Damiano. Confundimos a la gente. Damiano Dam. ¿David o Damián? Damiano Damián. Ahora me hiciste dudar. Oh, Damiano David. Damiano... ¿Cómo es? Pulpo, ¿estás ahí? Míralo en el perfil. ¿Cómo es? ¿Si es Damiano David o Damiano Damián? Damiano David. Damiano dice David. El Pulpo. Ah, no Damián. Damiano David. Pero recién dijiste Damián. ¿Y yo qué dije? ¿Cómo era? Otro gato. Bueno, la cuestión es que como Maneskin habían ganado 2021 el certamen de Eurovisión y se despegaron. Imagínate que al año siguiente los tuvimos acá en Argentina, creo. Gracias, Pulpo. Gracias. Ahí llegó el rico café en las tacitas de Manchita Punto Sublime. Hacele golpear ahí atrás de los costados. Los regalos más originales los tienen ahí. Pulpo, vos tenés que venir así en cuclillas y entonces mientras le está hablando que no te vea, le haces acá los costaditos. Cómo padecía en clase eso cuando Brix estaba en el secundario. Sí, tiene como los resortes ahí medio atrofiados. Tenía Pulpo un amigo que se llamaba Mariano Maltas. Mirá, yo tenía Mariano Peralta. Mariano Maltas. ¿Vos sabés lo que era? ¿Qué está haciendo? No, está tirado acá en el piso. Porque te quiere hacer eso. En un momento de puro silencio con la profesora más... Estricta. Estricta. Y recta. Sí, él agarraba y decía, miren esto. Miren, decía, y agarraba, me ponía de los dos lados, yo me paraba del pupitre. Me encanta que le diga pupitre. ¿Cómo se dice? No, está bien, pero me encanta, yo le iría al banco. Pero está bien, pupitre es la palabra correcta. Pupitre es muy de tu época, cuando eran de madera. Escúchame. Contale a los carmadictos, estoy haciendo así, tengo un saquito. Cuando íbamos en un subte, ¿y qué te hice yo? Se aprovecha, claro. Ese día no entiendo lo. ¿Será que estábamos yendo al cine? No, ¿Por qué los pochoclos? O era por la peatonal. ¿Por qué los pochoclos? No sé, una señora venía del cine y yo le apreté los costados para que hiciera su gracia y él revolvió los brazos y le tiró todo el tarro de pochoclo a la vieja. Empezó Cholín. ¡Cholín! Se pasó. Sí, porque el pulpo está tirado para. Bueno, Damiano David era sí, entonces. No terminaron nunca las historias. Después el público dice: ¿pero qué pasó? ¿De qué pasó? Hay que sacar a Roxana. ¿Y qué pasó? Nada. Saludos de paso a todas las DIRS que están ahí, obviamente a Roxana comandando todo ahí, súper súper ordenada también. Las DIRS podrían ponerse a buscar a Nasosa Cordero. Sí. Ella te la encuentra. Colaborando. Vos le pedís a la DIR cualquier cosa y te la encuentra. Lo imposible lo hacen ellos. O sea, Dimash cantando con Ana Sosa Cordero el próximo concierto. Saludos a Carmen Grisel. Carmen Tiritas. De Art Music. Merosada también de Mendoza, que está siempre conectada también ahí. Roxana y sí, bueno. Lili Gómez también. Saludos para todos y todas ahí en el chat. Para, si Car es auto y Men es hombre. Carmen es un Transformer. Puede ser. Tenía que meter el chiste, me quedé ahí pendiente. De Carmen Tiritas. Con humor, va con humor. Las DIRS presentes, dicen ahí. Muy eso, bien. Que no se me enoje Carmen. Que Carmen me espera a la salida. ¿Qué dijiste? ¿Qué es Transformer? ¡Poder! No, bueno, creo que con este tiempo que nos vienen escuchando tienen una idea de por dónde va Good Karma. Para mí vos les tendrías que contar que te agrandaste la parte de atrás. Hola, carmadictas, ¿cómo están? ¿Qué dice, abuela? Hace mucho bien. Que no la tenemos. No, les contaste pero que te hiciste agrandar la parte de atrás. Yo extraño su manicure, ¿cómo se dice? La peluca, el pelo, la triquiñate, decía la Pochi, ¿cómo es? La croquiñol. Eso. La croquiñol era cuando te hacían los ruleros con la croquiñol. ¿Cómo? ¿Croquiñol? Croquiñol. Croquiñol, mire si usted. Si te habrás hecho la croquiñol, le contaste a los carmadictos que te agrandaste la parte de atrás. Sí, tenemos un hermoso quincho atrás que se está terminando. Le dejaron hasta el peluquín, tiene el quincho. Hay gente perdida. Estamos preparando, abuela, bueno, se viene mi cumpleaños y estamos ahí preparando todo para dejarlo lindo, ahí para tener una linda cena. Estoy llorando. Porque todo lo que se me ocurre no lo puedo decir al aire. Estoy llorando en serio. Confort total para tu día. Viene hace rato que la tenemos, abuela, y se me quedó. Está llorando en serio. Mejor que se guarde las cosas que no está diciendo, abuela. Mejor, porque si no, no podemos seguir al aire. Está llorando en serio. Ven. Esto es Good Karma Radio Show. Nos podemos dar este gustito después de 6 años, porque si hubiese pasado esto en la primera semana de transmisión, no moríamos. Si te habrás dado gustito. Pero bueno, abuela, por cierto, ¿qué onda que nos está, que no viene tanto? No. Lo bueno de todo esto, que no la veo con ese papel todo ajado, con olor. Voy a volver cuando vuelva Ana Sosa Cordero. ¿Por qué se venció el contrato ese que tenía? En el contrato yo puse que quiero hacer un unitario con Ana Sosa Cordero. Vamos a estar conduciendo las dos cuando ustedes no vengan. En el verano vamos a hacer un unitario. Okay. Ana Sosa Cordero, vamos a tener móvil. Pero no la, playa. No la encontramos por ningún yo lado. Yo la voy a encontrar ella, junto con las DIR y el Dimash. Las vamos a encontrar. Sabemos que compartía pantalla con Grok, inclusive con el señor televisor. Se la comió el Grok. Después, capaz que haya grande después en cuando el llega Flavia, la ola verde desaparece la faz de la tierra. Le pregunté a mi amigo de inteligencia artificial. No, tu amigo, le tiene que preguntar a Leonardo Greco. Y me dice, inclusive figura con diferentes nombres. Es muy difícil encontrar el rastro de esta mujer. Tampoco hay acta de defunción, me dijo. Pero tampoco hay partida para mí, la chupor. La chuparon en la isla, la hicieron desaparecer. Para mí que la abducieron, vino los extraterrestres, el 3 y Atlas, y se la llevó. Capaz que viene ella en el 3 y Atlas. Abuela. ¿Te imaginas que baja Ana Sosa Cordero con varias cabezas y dice, ¡ah, no soy Grok! Lili Gómez. ¡Te vengo a agrandar el quincho! Lili Gómez quiere un saludo de usted, abuela. Bueno, un saludito para la Lili Gómez, que le mando un beso grande, que siempre están ahí escuchando. Y a Carmen también. Sí, por supuesto. A todas las DIR. Están siempre ahí. A mí me gusta el Dimash, como canta el Dimash. Y usted también. A ver, ¿cómo? Y usted se anima a todo. Sí, también yo me lo animo pudo. A todo. Lo entrevistamos a Leslie. Les contamos a las DIRs que la abuela. A ver, Good Karma tuvo la posibilidad de entrevistar a Per Gessle, cantante de Roxette. Tres veces, no es moco de pavo. Y la abuela tuvo su segmento ella sola con el señor Per Gessle, en la que hasta lo hizo poner colorado. Lo hicimos poner colorado porque le preguntamos si iba a actuar en una película porno. Y dijo, no, por favor, yo no voy a trabajar en ninguna película porno. Y yo le dije, pero con el que cantaste un nuevo tema, se parece al John Holm, que es el actor porno. Y él dijo, no, a ese le falta una letra, son parecidos. Y ahí se agarró la cara como diciendo. Y yo le dije, porque señorita Corin ya quiere alquilar la película porque te quiere ver todo desnudo. Le quería ver el piling, la señorita Corin. Por Dios, bueno, por le Dios. Es un señor mayor. Debe tener todo arrugado. Le debe la rótula, le deben tocar los huevitos. Que se tenemos cae. Que poner la historia, abuela, del de los huevitos. De la entrevista que usted le. Está colgada en la historia. Están los shorts. Volverlo a poner como está esto, como historia, el cortito. Sí, está cortito porque no la pusimos nunca entera. Ok. Sonó fuerte, pero después de que lo di. La abuela está on fire hoy. Hubo más de una DIRS que en algún momento dijo Zeta tiene que hacer un programa para adultos. Pusieron una, la semana pasada escribieron eso ahí. Vamos pero a hacer bueno. Un programa para adultos cuando le podemos preguntar todo al Bergel. Lo queremos sin calzones al Gessle. Ellos tienen otro humor, pero igual yo ya estaba entregado. Imagínense que estaba toda disfrazada con la peluca, el abanico, el papel higiénico, estaba todo. Y encima no, le dijo: es una. No había forma de remontarlo. Yo dije: tal si cual. Total se pudre, que se pudra todo. Pero él se divirtió. Es una lady, le dijo. Y después, cuando terminó todo, me dijo: hermoso, es una gran señora, me encaché. ¿Usted por qué no me viola en agua? Yo me pantallaba así, porque imagínate estar con el. Por Dios. Pero bueno, son esos. Volvemos a lo mismo. Son esos gustitos que Good Karma se puede dar después de 6 años. Estás dejando un poco el personaje, que no lo posteábamos exactamente por eso, pues sabíamos todo el hate que nos íbamos a tal comer. Tal cual, o porque sea, muchos van a decir, los fanáticos de Roxy, van a decir, tiene la... a Pergesley y esta niña pavada. Exactamente, pues lo tenemos a Pergesley, ¿por qué podemos? Lo hacemos. Cuando ustedes puedan, paran ustedes. Y nos enseñarán a hacerlo mejor, si acabe el mérito, ¿o no? Sí, por supuesto. Por supuesto, y a Per le encantó. Hasta le encantó, Colorado, le bueno. encantó. Sí, deberíamos postearlo. Y nos comemos el hate. Para, cuando lleguemos a los 1000 seguidores, ¿cuántos somos ahí en las DIRS? Que se fijen cuánto va el canal, va 900 y algo. Cuando lleguemos a los 1000, posteamos la entrevista completa de la web. Ahí está, Per. ahí está. Y nos bancamos el hate de los alemanes. Bueno, Damián ya no para de cantar. Sí, ahí está. Bueno, la vez pasada justamente estábamos hablando, Roxana tiró el nombre, que había una excelente versión de Jolene. Me encanta Jolene, esa versión. Jolene. ¿Sabes que me doy cuenta que me gusta mucho el aire country, la música country? Mira, en tu otra vida habrás sido country. Hay un muchacho que se llama Zac Brown, que cantó con Shawn Mendes, pero una presentación espectacular. Impresionante. Fusionaron a sus músicos, inclusive para esa presentación. Es excelente. Mira, súper bien. Zac Brown. A mí me gusta el country. No cuando se va demasiado al... ¿Cómo se llama? Este, el extremo ya. Al folk este americano que baila. Chamoy. Eso no. Chamoy. Pero el country de Nashville. Sí, bueno, sí. A mí me encanta. Sí, sí. O sea, Dolly Parton me encanta. Volvemos a lo mismo. Jessica Folk. Jessica el álbum, Folk es muy... El muy... álbum que hizo Per, si bien tiene mucha reminiscencia de Nashville, se va más a lo pop, pero también si vos lo comparás con un álbum pop 100% de Gisley, tiene mucho country. Sí, sí, sí. Pero a mí sí me encanta, todo ese estilo me encanta, me gusta mucho. Este, y... Por eso me gustaba Taylor cuando hacía con sus trencitas. Antes de cuando tengo ganó hacerte, su primer tengo MTV. Tengo que hacerte una corrección ahí, porque siempre vos mencionás el tema de las trencitas. Bueno, no, yo me acuerdo. No hay presentación de Taylor con trencitas. No era trencitas, pero era muy country. Tenía como dos colitas, un enterito, como una especie de charanguito, sí, muy mucho, country. Sí, mucho rulito chiquitito. Que bueno, eso, no sé. Ahí está. Bueno, se entiende, se entiende. Pero bueno, sí, empezó con eso, obviamente, hasta que explotó y fue por ahí mutando. Hoy por hoy se da los gustos. Bueno, después tenemos Taylor, después hablamos. Sí, sí. Los gustos hay que dárselo en vida. Sí, tío, tal cual. Ya viene Roxy con todo su segmento. Ahí quiero, está. You must go on. Vamos a tirar un pequeñín, que nuestro pulpo no está ahí para que nos ponga a Damiano David con la señora Dolly Parton. ¿Dónde está el pulpo? Pero junto bueno con Ana Sosa Cordero. Se lo ha llevado. Pará, Ana Sosa Cordero se lleva gente. Se ha llevado nuestro pulpo. ¿Cómo ahí está? Tendríamos que... Se podrá escuchar. ¿Sabés qué podemos? ¿Qué? Conseguir una entrevista con Flavia Palmiero. Exacto, me voy a sacar el gorro, me está dando calor. Me voy a poner en campaña para conseguir la Flavia. Bueno. ¿Y Flavia, ahí? ¿Flavia Palmiero? Sí. Sí, obvio, ¿por qué no nos va a dar una entrevista? Yo me acuerdo del novio que tenía, que era como una especie de el señor stripper. Mayor. No, el que tenía este, el que era como... Ah, no como sé. Como un gigoló era, ¿te acordás? ¿Sí? No. Sí. Estaba por todos los canales en su momento. No me acuerdo. Sí, uno, bueno, importa. No, bueno, ponete en campaña. No, si te vas a poner en campaña, como buscar a Ana Sosa Cordero. Estuve buscando, pero no. Se la tragó la tierra a esta chica. Me quedó la marquita de la gorra. Sí, sí, tal cual. Sí, por eso me está dando calor, me lo había ajustado. Bueno, mucho. A lo que iba, que esto de la música country, me doy cuenta que me gusta. De hecho, ¿cómo se llama este artista que vos traías? ¿Cuál? Singing in the Wind, ¿cómo es que se llama la canción? Singing in the Wind. No, eso es. No. Bueno, ya me voy a acordar. Ah, no. Ah, no. No era. Para un artista country. Sueco. este muchacho. ¿Que lo tenemos en el álbum? Empezó Jolene. Lo tenemos en el álbum y él estuvo viviendo, de hecho, en Nashville mucho tiempo. Le quedaron las raíces. ¿El que le hicimos la entrevista de Noruega? No. ¿O el otro? ¿El que canta...? No, él no. Te estás confundiendo con el que le hicimos la entrevista y estaba en el auto. ¿Con el que canta Dress for Success? No. No, tampoco. No. Bueno, ya me acordaré. Bueno. Así que bueno, vamos entonces con la super versión esta de Dolly Parton con Damiano David. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. It's like a breath of spring. Your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my name, but you don't know what it means. Choice of man, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you. Whatever you decide to do, Jolene. Jolene, Jolene. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Valeria, soy Nadir, me presento porque es la primera vez que escucho la radio, así que bueno, me estoy entreteniendo con ustedes. Les agradezco muchísimo la difusión de Dimash, por supuesto queremos escuchar muchas canciones, muchísimas gracias. Voy a pasar a toda mi familia a la radio, así podemos escuchar todos. Gracias. Hola, Si lo pedís, lo tenés. Bloque especial. De ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Dime o te arrancaré. No, los botones no, no mis botones. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento. A Pimpón. ¿Tú conoces a Pimpón? Lo vamos a perder a Zeta. Llega. Ay, Dink Mohamed Kanatuli Kudaiber. Perdona, estamos riendo de cosas que pasan en off. Y que siempre decimos que es suerte que las cámaras se apagan. Porque el Brix tira una tras otra. Después nos tentamos y yo tengo que salir al aire. Pero bueno. Estamos escuchando. Vuelvo a lo mismo. A Dink Mohamed Kanatuli Kutaybergen. El señor Dimash. Y ahora sí, la tenemos a Roxy Music. Sí, hola Roxy Music. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Roxy? Bien, bien. Aquí escuchando. Ay, riéndote con nosotros. Espero que se estén riendo todos. Sí. Saludando también a todas las viewers. Muy bien. Que están ahí conectadas. Está Carmen, Lili, está Marita, Valeria, que bienvenida, Valeria. Lili, bienvenida, Valeria es nueva dear acá en el canal. Así es una nueva dier, así que muy bienvenida al programa. Y ahora vamos a escuchar OK. Perfecto. En realidad preparé dos temas. Sí, pensé que vamos a escuchar ahora por el otro. No, vamos mejor, vamos a cambiarlo al aire. Vamos con y después OK lo mandamos para más adelante. Perfecto. Escuchame, Roxy Music, nos escuchaste la otra vez con Paola, ¿no? No, porque no se subió el programa. No se subió porque nos bloquearon. Se había baneado por unos derechos de autor de alguna canción. Don YouTube. Sí, YouTube, sí. Qué macana. Sí. Y por ahí podríamos editar la partecita de Dimash. Sí, lo que pasa que si bien a mí en el canal me lo deja ver, no me lo deja descargar porque es un video ya bloqueado. Entonces no hay forma. Pero volvemos a repetir a las DIRS que nos pueden buscar en Spotify y ahí están todos los programas cargados y ahí están enteros, ahí no se corta pero nada. No todas tenemos Spotify. Yo por ejemplo no tengo. No. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es posible por ahí que lo descargamos? No tengas Spotify, Roxy. No, es un desastre, no me gusta esa plataforma. En realidad lo que podemos hacer es descargarlo cortamos y editamos la parte de Dimash, aunque sea el audio. Bueno, aunque sea vamos a intentar. Vamos a intentar descargarlo. Ahora sí, vamos a ir con... No, intentar no, porque te vas a quedar en intentarlo. Vamos a descargarlo. Me reía de eso. Pulpo, perdón, vamos acá, lo metemos al pulpo en el... Todavía se puede descargar de la aplicación de la web cuando queda cargadito, que lo descargamos todo de ahí. Yes, man, dice el pulpo. Bueno, después, antes de que termine el programa, nosotros vamos a ir de la radio. Nos vamos a ir de la radio con el programa. No, es un... El pulpo no nos deja en paz. No nos deja hablar. ¿Por qué, pobre pulpo? No, vos tenés, cuando vos vengas a la radio, vos vas a ver lo que es César acá al aire. De todos los arreglos. Gracias, pulpo, por todo, que me está sacando acá al aire. Gracias al pulpo, sí, estoy acá presente. Hace magia. Totalmente, un genio. Gracias, pulpo. Ahora sí, mejor vamos a dejarlo cantar, sí, a pobre Dimash con Joe Mas Go On, señor Dim Mohamed Kanatuli Kudai Bergesa. What are we living for? About these places, a question knows the score. Holding on, does anybody know what you're looking for? And not the hero, and not the mind described. We had the curtain in the back to mine. Walks the line, to send it back, me want to take it anymore. Show must go on, show must go on. Inside my heart is breaking, my mind got my baby flying, but my smile still stays on. Whatever happens, I need the all to change. And as a cottage, and as a bad romance. On and on, does anybody know what you're looking for? Quest of learning must be coming now. Some man turning, what's he calling now? All sorts of onions breaking, but inside things are taking back into me free. Show must go on. Oh, Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, no, no, no, no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Tus billetes para amarte, no quiero ver nada más. Va a venir Iñigo Quintero y nos va a bloquear. No, el Apolo, ¿cómo se llama el cometa este nuevo? 13 y Atlas. Viene tres, para el día de tu cumple. 13 y Atlas. 3 y Atlas. 3 y Atlas. No, 13 Atlas. Ah, mira, si viene 13 y Atlas. Viste que escuchaba a tenemos, los niños. Perdón. Tenemos nuevo hashtag: 13 y Atlas. Hashtag: todos somos Hulk. Y el pulpo se reía. Y nosotros ya no estábamos muy tentados. Bueno, escuchen: todos somos Hulk. Todos somos Ana Sosa Cordero. Hoy hemos implantado muchos hashtags. Las niñas Dears, que busquen a Ana Sosa Cordero now. Falta un tema de Dimash que va a venir más al final. Ok, si no nos reímos mucho, hay que hacerlo más corto. Por Dios, el día de hoy. explicamos lo de recién que pasó. Sí, explícalo. Roxy Music, que salió al aire, estaba con un desperfecto en su cámara. Nosotros tenemos un monitor gigante acá en el estudio, en el que obviamente nos vemos nosotros y la tenemos a Roxy en primer plano. El tema es que estaba saliendo literalmente verde. Y previo a eso nosotros estábamos hablando de Shrek y estábamos jodiendo con los mis botones de gomita. Se pone Roxana en la cámara. Aparece verde. Y fue como todo como muy de lo mismo. Y el pulpo había estado molestándonos con el mis botones de gomita. Por eso cuando empezamos a hablar lo empezó no podíamos a poner, hablar. No podíamos hablar. Pues ya veníamos tentados porque nos habíamos tentado con cosas de no mis botones de gomita, con un reel que habíamos hecho en un momento. Y aparece Roxana toda de verde y dijimos, todo tiene que ver con todo. Y pobre, en vez de decirle a Roxy Music, está saliendo verde. ¿Pero cómo le decimos está saliendo verde? Recién Roxana me decía, me lo hubiesen dicho al aire. ¿Pero cómo le vamos a decir, está saliendo verde? ¿Cómo le decís a alguien yo al le aire, yo le mandé, estás saliendo verde? Yo, ¿ves que todo está tiene que ver con todo de la ola verde? Entonces, todo está conectado esa, hoy. Ella es hoy, Ana Sosa Cordero. Era ella. Porque todo, una cosa disparó a la otra. Y así, esto y, mismo que pasó recién, exacto, venía pasando fuera del aire. Y veníamos con fuera del aire con lo de Shrek. Aparece Rox en la cámara y el pulpo se empezó a tentar hasta que nos muestra el monitor. ¿Y para qué? Ya teníamos que ir al aire. Bueno, fue todo. No era la intención, no reírnos de nadie. Pero nosotros estábamos muy tentados con cosas que pasaban fuera del estudio. Lili Gómez dice, ya cambiamos el color, Roxy. Sí, ya lo cambió. ¿Cómo le decimos al entrevistado? Es como lo tenéis a Per. ¿Cómo le decís Per está saliendo verde? O sea, no le podés decir está saliendo verde, claramente. Una vez, en una entrevista, lo escuchamos y no lo veíamos y le tuvimos que decir, Per, no te estamos viendo. Ay, no sé qué botón apretar hasta que toqueteó y bueno, se puso. ¿No tenés a Charlie García por ahí? ¿Para qué? ¡Soy verde! ¡No me dejas salir! ¡Hace falta! Bueno, igual no era la intención, obviamente. Nosotros veníamos muy tentados del otro, no era claramente no reírnos de menos de Roxy Music. Pero sí nos dio eso, vamos a explicarlo bien. Nos dio gracia que todo estaba conectado. Exacto, y ahora que él dice lo de la bola verde, más me voy a tentar porque lo voy a pensar. Y ustedes saben, yo soy muy, muy adolescente en eso. Cuando me tiento, quiero intentar hablar, me pasó de niño, que con un compañero, lo dije en el programa anterior, nos teníamos que tirar abajo del banco a reírnos. Porque ya era Pachi y Zaragozina afuera. O sea, ya tomaba lista y nos echaba. Y nosotros ya nos tentaba eso, de que sabíamos que iba a entrar y nos iba a echar. Entonces ya nos tentábamos de eso, ¿y para qué? Pachi y Zaragozina afuera. O sea, empezaba a tomar D'Amico, bla, bla, bla, Pachi y Zaragozina afuera. No alcanzó a leer bien, pero alguien ahí puso, yo pensé que era por el positivismo del verde. Bueno, verde esperanza. Pintarte la cara colores. Bueno. Ahí está. Hola, amiguitos. Roxy, te queremos mucho. Sí, no, pero no, obviamente no era. También, obviamente, sí, a las Dears. Justo sí. Venía al bloque de Dimash. Sí, pobre, y nosotros nos estábamos riendo arriba. Perdón, no podíamos escapar. El pulpo se puso con la artillería de todos los sonidos arriba. Y porque veníamos del reel de No Mis Botones de Gomita, que lo teníamos remixado. ¡Pum! ¡Pum! ¡Tú te conoces a Pim! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, y justo veníamos con eso. Y se pone Roxy en la cámara. Y en vez de decirle, Roxy, está saliendo verde. Yo le mandé una foto. Y entonces en ese momento dice ella que se pone más nerviosa porque empezaba a tocar todos los botones queriendo arreglarlo. Pero yo no quería que pasara eso. Vos estás al aire y te decimos, ¿está saliendo verde? Yo entro en pánico. ¿Cómo que estoy saliendo verde? Como cuando a mí en las entrevistas se me cortan y yo los veo. Abrí esa cosa. El pulpo sigue haciendo de las suyas. Vamos con Íñigo Quintero. Sí, por favor. Estoy cansado de ti, a ti no te entiende nadie. ¿Qué me quieres decir con esa forma de hablarme? Que no te acuerdas de mí, sigo siendo el de antes. Mejor me voy a dormir y dejo que te calmes. Dime si quieres venir o vamos a llegar tarde. Ponte la chaqueta gris, esa que llevaste el martes. Con esa forma de huir no vas a querer a nadie. Fíjate de mí, estoy de tu parte. Esto ya lo he visto antes, consigues enredarte. Como una estrella fugaz, solo brillo cada vez que pasas. Estoy en medio del mar, solo tú puedes llevarme a casa. Y si pudieras encontrarme, matarme. Y ha bajado la marea, se ha llevado todo lo que no has querido coger. Y aunque a ti no te interesa, sigues siendo como un niño que se deja mecer. Y aunque tú no lo creas, te sigo teniendo cerca. Como una estrella fugaz, solo brillo cada vez que pasas. Estoy en medio del mar, solo tú puedes llevarme a casa. Y si pudieras encontrarme, mataría por volverte a ver. Sentiría que he vuelto a nacer. Donde nadie pueda vernos, donde el mar se junta con el cielo.

I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, never go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me beat it till I can't breathe. GK Tendencias. Imposible hacer el programa, no, hoy la verdad que imposible hacer el programa. Perdón. Gracias al fan que me acaba de mandar el videito, nos damos más de la risa. Siempre con humor, todo. Las DIR se lo van a querer ver, no sé. Ahora después lo colgamos. Si lo aprueba Roxy. ¿Por qué escuchamos a David Guetta? No sé. La verdad que ya no sé. Tenemos momento de tendencias tratando de hacer... ¡Llegaron las pizzas! El señor David Guetta sonando con uno de sus clásicos. Esto es como de los años 2000, me parece, Z. Hay que hablarlo arriba, pues nos van a mutear. Sí, sí, tal cual. Hace un par de semanas teníamos... teníamos un estreno que tenía que ver justamente con Teddy Swin, el hombre del momento, con Tony Watson, que es... ¿Te acuerdas de Tony Watson? No se puede hacer un programa hoy así. Yo creo que deberíamos cortar acá. Gracias, Carvajito. Buenas noches. Para mí, Mari, tendría que decir buenas noches a vos. Creo que con inteligencia artificial se puede hacer. Ahora vamos a ponerla a Mari. Pato pregunta, ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Roxana le dice, Pato, mi cámara estaba verde. No era la cámara, era la cara de Roxy. Sí, pero en realidad era la cámara. El fondo estaba que perfecto, no sé por qué solamente la piel de Roxana estaba verde. ¿Pero por qué le habrá tomado ese efecto? Yo dije, para la próxima, o sea, sí, ya que fingíamos demencia, yo digo, para la próxima le ponemos la cara color azul, para la otra color rojo, o sea, le vamos mutando la cara de colores, entonces que quede como un efecto de la radio. Claro. Porque nada... No importa, no lo voy a contar, ya está, me quiero reír. Me quiero reír. Ya cualquier cosa. Bueno, momento sí, David Guetta se mutió, mira. Momento de tendencia, David Guetta sonando de fondo. Momento. Mari también se quiere. Mari ya se va. Ay, qué risa, qué manera de reírnos. Por Dios. Hizo que no. No sé. Verde, ¿por qué? Dice Pato. Pato se perdió de. No sé por qué Pato la cara a Roxy le salía verde. Y nosotros, en vez de decirlo como veníamos tentados con otra cosa y todo fue coincidencia al collana, no van a entender, o sí, quizás mucho de la edad del BRICS va a entender el al collana. Justo aparece Roxy. ¿Para qué? El pulpo entra a tirar audio tras audio y era imposible mantener la conversación. Encima nosotros, a ver, tenemos el monitor acá gigante enfrente. No solamente el general, sino que yo tengo otro acá al lado del micrófono. Claro. No, y Brix puede, no. Le mandó una foto. En vez de decirle al aire, le manda la foto. Y, pero peor, ahí la pones más nerviosa. Porque si yo quiero que salga bien. Igual no era nada o sea, no era nada raro. No, el problema pasa es que nada. Nosotros veníamos ya. A estar hablando de justo de Shue, del ping pong. Y de la ola verde. Y de la ola verde. Y aparece la ola verde. Sí, parecía eso. La ola verde la agarró a Roxana. La expansión. Como la onda expansiva de Eloy. Roxy Music, ojo. Que así como Eloy le agarró la onda expansiva, a vos te agarró la ola verde. ¿Y para, qué pasa? Si Dimash no. Hace. No sé. ¿Y qué pasa? Nos están llegando memes. Entonces es imposible. Claro, seguir y si con los oyentes mandan memes peores. Todos somos Hulk, era un hashtag. Ahora, hagan la meme. Somos Barassi. De repente somos Barassi. Viste que Barassi dice, hagan la meme. Sí, no, a ver, en función de apoyo, ¿vieron que ponen corazoncitos? ¿Hay algún corazón verde que puedan poner? Corazoncitos verdes por Roxy. O cositas verdes, lo que haya, lechuga, lo que haya. Dólares. Tréboles. Todo verde. Todo verde. Ahí, en el YouTube. Bueno, presenta al niño. Estamos con David Guetta, obviamente también con Teddy Swim y con Tony Watson, la cantante de Toons and I, con su éxito viral del Dance Monkey, todos lo recordamos. Ahí comienzan los corazoncitos verdes. A ver un poco más, más. Queremos ola verde de corazones. La ola verde. La ola está de fiesta. Con Flavia, Grisel, con Roxy, con Pelín. Grisel, había pasado algo de info sobre Ana Sosa Cordero. ¿Vos sabés, sí. que esa, vos sabés que esa info que vos pasaste es justamente la información errónea que está en las redes? No, pero no sé si era errónea. Todos dicen que trabaja en la película Mi Papá Es Un Ídolo. Pero vos después la ves y no coincide la cara. Claro, no es ella. No es ella, como Ross. Está todo verde. Hay gallinitas verdes, hay vómitos verdes, hay corazoncitos verdes. No importa, hay todo verde. Pinitos de Navidad verdes. Muy bien. El de abajo. Dólares. Ya me estoy yendo. Dólares. Todo verdes. Verde. Ahí está. Igual perfecto. Verde es lindo color. Mira hoy que estábamos hablando y apareció el colibrí. Como el comentario que dijeron. Es verdad. Justo el Briggs me estaba contando algo que va a festejar su cumpleaños y apareció un colibrí. Y lo miró, fijo así. En el vidrio de ahí de la sala, pulpo. Pero este era verde, justo. Mira, sí, hizo el pulpo. Mirá. Pero fue justo muy casualidad que estamos hablando de su cumple, de su mamá, y apareció el colibrí. Sí. Viste, hoy como que lo verde nos persigue. ¿Nos traerá suerte el verde? Como el comentario de una Dears que había puesto. Yo pensé que era por la esperanza. Claro, por el positivismo. Sí. Bueno, Roxana, si hay personas positivas, Roxy se lleva el puesto número uno. Impresionante todo lo verde que está todo el chat. Y todo qué bueno. Ahí pusieron dólares, signos de pesos verdes y también. Y qué bueno que le pasó a Roxy. Aparezco yo y van a decir, es ahí, un viejo ahí verde. Ahí pusieron un poquito de hierba también, ¿eh? También. Una fuma china, una fumata. O no, pulpo, aparezco yo y dicen, pero mira el viejo verde. Patitos verdes, loritos, aparecieron unos sapitos verdes también. Pero bueno, lo tomamos con humor, este obviamente. Este programa siempre está con humor. Nos reímos de nosotros. De todo lo, ¿sí?, que nos pasa. Siempre, que siempre. Si me pasara a mí, más me reiría también. Pero bueno, siempre. Entonces vamos entonces, sin más preámbulos en el asunto, meollo. Con esta canción. Meollo. Marolio. con esta nueva versión. Y el silbidito es. Sí, mutealo. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a run. pedís, lo tenés. Bloque especial. Y aquí llega el niño Dink Mohamed Kana Tuli Kudai Bergen haciendo OK para Roxy Music. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. El Brix me quiso pasar la mejor vida. Me dijo, Zeta, no te quiero asustar. Y el pulpo puso música de tensión. Te estás brotando. Y a mí en 3 segundos en mi cabeza me vino, yo tuve todo... Pasaba información de que se brote. No, porque vos te acordás cuando yo me brotaba, ¿me conociste en esa época? Bueno, yo tuve 3 veranos seguidos que me brotaba, era cada 15 días ir a un nosocomio a que me pusieran un decadrón porque me brotaba, literal. Me empezaba en la panza, después los labios, se me ponía cual, no sé, Ido Zuller, y me salían todas ampollas por todos lados, empezaba a picar, y tenía que ir, sí, ay, ¿ahora qué me dijo? Me está picando todo, es un tarado. Y entonces me mira y me dice, Zeta, no te quiero asustar, Y lo peor que hay a un leonino que le diga, no te quiero asustar. Si me vas a decir algo, me lo decís. En realidad te estaba queriendo hacer el chiste del coco, pero no me acordaba cómo era. Ay, pero es un boludo, los huevos acá se me subieron. Los huevitos acá tengo. ¿Cómo es lo del coco? Me hizo asustar. No te quiero asustar, pero el coco está en la casa. Ay, ¡es no. el coco! Pero March, no lo entiendes, es el coco. Soy Box, 102.9. Soy Box. Escúchame. Sí. Bueno, y me pasaba eso que tenía que ir a implicarme de cabrón. Fueron 3 veranos seguidos. Hasta que después yo empecé a deducir. Fui al alergista, me querían inyectar eso que te hacen 10.000 pinchazos para ver a qué soy alérgico. Y digo, no, si me pinchás, me va a salir que soy alérgico a esto o lo otro y no quiero. Yo quería saber qué era particular, porque me pasaba. Mirá, me lo dijo y me empezó a picar el hijo de su madre. Estaba al aire libre, empecé a deducir, es un mosquito. Traté de exponerme al mosquito, a veces me brotaba, a veces no. Y después un día era dije... ¿Era el mosquito de la pantera rosa? No, es a un insecto. ¿A cuál? Pensé en hormiga, porque pensaba en dónde y cómo eran las situaciones que me brotaba. Pero me brotaba, estaba en mi casa, comiendo afuera, donde con fuera, todo lo, me brotaba. Me imagino al mosquito que te picaba, que tenía todos los pelitos así... parados como si lo hubiese agarrado la corriente. No, ¿te acordás de Mar de Plata? Bueno, estaba en Mar de Plata, fuimos con Nacho, con todo y me broté y tuve que ir a la guardia también. No. Ah, un corchazo. Bueno, pero por eso. Hasta que un día dije, es al piojo, no porque yo tuviera piojo. Porque una vez yo iba en el colectivo y veía este que este bloque está auspiciado por piojos. No pusid. El de adelante se iba rascando y yo pero se rascaba pero mal, como si viste, bueno, viste cómo te puedes rascar la cabeza normal, pero se rascaba como que había algo que faltaba un jabón. Y a mí empezó a picar todo. Actiol. Sí, llego a mi casa y le digo a mi mamá, me acuerdo que mirame, yo siempre usé el pelo muy cortito en esa época, súper cortito, no tenés nada. Y yo me picaba. Y bueno, me broté y después dije, sería eso. Y bueno, después no me broté más. Espadol, acompaña tus momentos. No, porque, por Dios, era de marzo. Escuchá, de enero a marzo, era cada 15 días ir a aplicarme un decadrón. Era una locura de corticoides, aparte. Una vez me dijo, no, pero bueno, el último mes te pusiste como 3 decadrones, no te puedo poner más. Poneme porque mira cómo estoy. Y bueno, medio que los obligaba y me tenían que poner. Y después no me broté más. Nunca más. Y después me comí 3 panchos. Ya, pero este boludo me mira y me dice, no te quiero asustar, pero te estás brotando. Ah, bueno, vamos a contar el desenlace que era. A ver. Yo para salir acá lindo, las chicas de producción me hacen toda una limpieza con agua micelar, la carita, todo, para que dentro de toda esta cara salga mejor. Y hoy me hicieron con una gasa que estaba más áspera y le digo, ¿me están...? Sí, que se lava la carita. ¿Se lava la carita? Que te lavo la carita. Con Espadol. No. Y Dios, dame a mí. Y me empecé a pasar yo a lo bestia. Y la gasa estaba parada de tirar marca. Me lo van a cobrar. Y me rayé todo. Y sí, me quedó como ardiendo. Ya, y fue la barbería que también me pasan la maquinita. Néstor Barbershop. Néstor, le mandamos un saludo a Néstor. Que sí, que ya le... Y saludos también para nuestra amiga Maylin Frías Estudio. Sí, le dije que limpiara la máquina, porque la última vez a mí empezó a picar acá, cuando me pasa con ganas Néstor, que le da ahí a lo pavote acá atrás, y después me queda como irritado. Yo tengo una piel muy sensible, no soy tan moronito como mi hermano. ¿Tú conoces a Ping Pong? Sí, que se lava la pelita. Sí, Ping Pong. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí. Se lava la carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! ¿Ves que todo está conectado? Viste todo. Hoy ha sido un día de conexión. Impresionante. Terminamos con... Y nunca más le digas a un leonino. Como señorita Cori, el otro día nos estábamos mandando y me dice: después te voy a decir qué dijo mi hermana. No me podés decir después te voy a decir. O me lo decís ahora o no me lo decís. Así. Y me tuvo como 4 horas. Fue una... No, empezó Mari. Cerdas de acero. No. Sí, yo soy re bestia. Para pasarme cosas soy muy, muy bestia. Bueno, a un leonino no le podés decir: te tengo que contar algo, pero mañana te lo digo porque hoy no puedo. Entonces no me digas te tengo que contar algo, no me digas nada, pero si no a mí hay algo adentro que digo para que te recontra. Y no me mires y me digas: no te asustes, pero te estás brotando, porque a mí en ese momento se me cruzó guardia, sepelio, todo junto, corona, las DIR llorando, llevando mi cajón, peleándose a ver quién agarra la manija. Hay que agarrar la manija del cajón. Ok. No he tenido descendencia. Una vez el otro día tiré el chiste y digo, no sé quién va a llevar mi cajón cuando muera. Y se quedaron todos como diciendo... mira lo que dice. Pero es verdad, ¿quién va a llevar mi cajón? ¿Mucha gente? No sé quién. Van a estar todos muertos también cuando yo me pienso ir como la chiqui. A los 98. Ay, pobre que la mataba. A los 101. Un dálmata. Pulpo, ¿vos vas a llevar mi cajón? ¡Qué horror! ¿Qué es eso? Hola, soy Raquel Vallejo y hoy en Cuídate con tu enfermera vamos a hablar de los piojos. ¿Por qué era alérgico a la pediculosis? ¿Por qué debería serlo aparte? Era eso, ¿viste? No, él la quería dibujar todo con esto, con lo otro. Vos te reís, yo soy muy fóbico en eso. Por Dios, que después veía a alguien rascándose la cabeza y a mí automáticamente me empezaba a picar. Como él recién que me dijo, no te quiero asustar, y yo ya siento que me pica todo. Por Dios que me pica, no me quiero rascar porque estamos al aire. Pero él me lo dijo y en mi cabeza a mí me empieza a picar. Es un boludo, como si me decís lo otro, o el otro que me da arcada. Dios mío, lo que fue, bueno, este programa. Mirá, pedimos perdón. De los cuatro segmentos de cada uno, Hicimos dos. Sí, pero de los 6 años de programa, hoy ha sido el que más nos hemos reído. Que después, cuando lo veamos, si es que YouTube no nos lo borra, vamos a decir: yo no quiero escuchar a dos boludos riéndose y riéndose. Pero porque no son los boludos que están acá. Porque si no serían los más felices del universo. ¿O no? Tienen que estar acá. Tienen que estar acá. Vengan al estudio y van a vivir todo esto. Ay, me pico. Te juro, me pican los brazos, ¿verdad? Me pica. Para toda la familia. Hay 3 tipos de piojo. Los de la cabeza, los de la zona pública y del cuerpo. Ay, qué horror. ¿Cuáles son los de la zona pública? La ladilla. Pero vos sé que lo vi el otro día en un reel, que son como blanquitos. ¡Qué horror! Sigue hablando. No, pará, uno se ríe. Está lleno de ITS, se llaman, ¿no? La enfermedad de transmisión sexual. Dice que están avanzando terriblemente. Justo vi a un flaco que, bueno, lo voy a contar acá, es bastante asqueroso, pero bueno. ¿Qué tenía que ver? No, porque una cosa ahí me hizo pensar en los piojitos de la zona pública, y eso me trajo el reel. Oh. Sí, Pulpo, ponele. Cerdo. Bueno, niños, nada de esto. Y este programa ha sido auspiciado por No Posé. ¿Cómo no hemos reído hoy? Dios, así que bueno. Nada de esto saldría sin, obviamente, la persona que más nos hace reír del otro lado, ustedes porque no lo ven, el señor Pulpo Damián, pediculosis espadera. ¿Por qué pediculosis a él? Y a la persona que nos avala con todas estas locuras que hacemos hace seis años, a la señora Claudia Daporta, la señora directora de Vox Radio. Asistente de producción, siempre trayéndonos el café más rico del universo en las tacitas de manchita sublime. Me pica. Me arde, me pica, pican los mosquitos con bastante disimulo. Uno pican en la cara del otro lado. Pican hoy en el cuando yo era chiquitito. El señor alergético. El señor Z. Del otro lado, mi querido y señor Briggs. Aunque no parezca, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Por ¿no? ahora. Por ahora. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. ¡Hala, karmadictos! Nos encontramos en 7 días. Buenas noches. Buenas noches. ¡Pronto!

Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.